lleno ingreso los seres, me llaman abandonado. Porque no ingreso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir las huellas. Andar y andar los caminos sin nadie de quien me entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie de quien me entretenga. Yo no tengo en quién pensar, no necesito silencio. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.